La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No. Táchalo de pensado. Tercera temporada. Año 2011. Programa número... 67. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. Pero la breve luz de esa bengala tal vez ayude a encontrar la llave mágica que habíamos extraviado. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me llamó. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Así comienza La Bruja de las Palabras. Nadie quiere. Aquí algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. Operación técnica: Jorge Romero. Locución: Juan Carlos Caballero. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Elisa Estela. Buenas noches, Jujuy. Buenas noches, América Andina. Buenas noches, Argentina. Me salió una rima, no corresponde la rima. Discúlpeme, Hernán Cabrera, que no figura usted en los créditos del inicio, pero va a figurar en los del final. ¿Cómo es? Los últimos son los primeros, algo así dijo alguien alguna vez, ¿no? Hoy tenemos un tema, señora, un poquito, bueno, incómodo, correspondiente a la fecha en que se está emitiendo este programa en vivo, aquí desde Radio Universidad. Hoy es 2 de abril del 2011, han pasado 29 años desde aquella invasión argentina a las Islas Malvinas, y que finalizara con una derrota, y con muchos héroes de guerra, y muchos también argentinos. Pero han pasado 29 años y el tiempo hace que las cosas se vean de otra manera, con más volumen, quizás sin tantos blancos y negros. El dolor se va, no digo desapareciendo, no, pero se va convirtiendo en otras cosas, A veces los fracasos nos suelen dar un bendito baño de humildad, Doloroso o reconfortante, según quien sea el que lo padezca, Y la derrota a veces también nos hace crecer en prudencia y sensatez, Primero el golpe, el dolor. Después, ¿sabe qué viene después? La negación. Y creo que quizás estemos todavía en parte navegando una etapa de negación de lo que ocurrió en Malvinas, me parece. Bueno, el olvido, qué sé yo. Y a veces, después de mucho tiempo, solamente a veces, volvemos a poner otra vez ladrillo sobre ladrillo, despacito. La guerra de Malvinas. Y cuando yo me puse a investigar para presentar por radio este tema, se me llenó la mesa de grises, de cosas que iban para un lado y otro. No era una cosa pura, perfecta, para que yo le diga: mire, lo que pasó es esto. Supóngase Bueno, supóngase no, bórremelo, supóngase. ¿Se puede borrar eso? Sí. Hoy vamos a escuchar aquí varias voces, distintas voces, comenzando por nuestro invitado Jorge Nalbanti. Mil gracias, Jorge, por venirte un sábado a este programejo para contar tus verdades y, bueno, alguna mentira se te escape, está todo bien igual, ¿eh? Gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. Bueno, Jorge Nalbanti, ¿cómo debo definirte? Ex diputado provincial es el título acá que dice tu currículum, pero vos sos un Quijote, francotirador, provincialista. Si existe el nacionalismo, vos serías un provincialista jujeño. Sí, a mí me gusta definirme más un conocedor del tema municipal y del tema productivo regional. Y por supuesto, un gran defensor del federalismo en la Argentina, cosa que no existe, pero bueno, estamos tratando de seguir, de defenderlo por lo menos. Vamos a escuchar, además de los comentarios de Jorge Nalbanti, acerca de Malvinas y acerca de otros temas, aprovechando que nos visita. Vamos a escuchar también, mira Jorge, vamos a escuchar al segundo del crucero General Belgrano. Ajá. Vamos a escuchar también al inglés que apretó el botón del torpedo. Le decía que la mesa se nos llenó de grises y yo lo llamé a Jorge y le digo, che, vos tenías un amigo veterano de guerra. Me dice, está en la cárcel. Claro, esos héroes de guerra, muchos de ellos, también participaron del proceso que ahora está demonizado 1000%, ¿sí? Sin grises. Otro temita que hablamos la semana pasada con el 24 de marzo. Pero así como eso, está el tipo, el inglés que apretó el botón. No es el demonio. Es un chango, le lanzó una hija mientras estaba de viaje, vino a las puteadas. Me dijo, che, ¿te parece que disparemos? ¿Sí? Jamás había disparado un botón el chango. Siempre habíamos hecho espionaje nosotros con el submarino, dice. Bueno, y así aparecen los... Mira, Miguel Pereira, que lo vamos a escuchar también, el cineasta este jujeño, dice, no, acá lo importante de Malvinas fue que nos dimos cuenta que los peruanos estaban dispuestos a venir a pelear. Y los brasileros, más o menos también, no los chilenos, vamos a ser francos, pero sí los venezolanos, los peruanos. ¡Epa! Y quizás ahí, cuando Europa nos atacó y nos mató, chicos, toda Europa, ahí quizás nos dejamos de sentir franceses en el exilio y comenzamos, obligados quizás, a decir, che, parece que somos latinoamericanos nomás, ¿eh? Y allí, ¿sabés? Incorporamos el sol en la bandera argentina, que es el Inti. Es un sol diseñado por un... Bueno, eso vos como jujeño lo sabrás. Por un heredero, el hijo de una princesa inca, ¿no? Y allí está ese sol desde el 83 exactamente, por las Malvinas, representando a la América, en particular a la América Andina, pero simbólicamente a lo no europeo que tenemos, sería. El celeste y blanco es de Galicia, ¿no? Es muy europeo, ¿no es así? Bueno, pobre Jorge se muerde los labios porque sabe que yo estoy en la introducción. Es mal, acá la secretaria le ha amordazado para que yo pueda alargar el... Te había pedido un temita yo, Hernán, yo no me acuerdo cuál era. Sí, uno de los temas que va a atravesar el programa es un documental que hizo National Geographic, que no es muy santo de mi devoción, pero National Geographic en el 2003 juntó a esta gente que le digo, juntó a dos argentinos que estaban en el Belgrano junto con dos ingleses que estaban en el submarino Conqueror que hundió a Belgrano, y los llevó a la zona donde ocurrió el disparo y el hundimiento del Belgrano. Así que ese documental va a atravesar un poco este programa de hoy de La Bruja de las Palabras. Comenzamos escuchando la primera parte. Era el orgullo de la Marina Argentina. Un crucero de 13.000 toneladas, servido por una tripulación de 1.000 hombres. Se llamaba el General Belgrano. En abril de 1982, partió del puerto y fue a alta mar, a luchar una guerra que pocos habían visto venir, y nadie parecía creer. Su joven tripulación estaba allí cumpliendo con su deber. No sabían que al otro lado del mundo, un submarino se estaba moviendo en su dirección, tripulado por otros jóvenes, cumpliendo con su deber. Los dos se encontrarían al final de la tarde del 2 de mayo de 1982, en las heladas aguas del Atlántico Sur. Lo que pasó a continuación es historia. Yo me volví hacia el capitán y le dije: vamos, jefe, mis torpedos están cargados. Podemos hundirle de una tacada. Lo que uno ve en las películas, que es ese torpedo corriendo casi en la superficie del agua, y en que el comandante o alguien dice: todo timón a babor para eludir el torpedo y pongámosle proa. No. Aquí no existió. Fue un sonido ensordecedor y se produjo dos veces. Y en ese instante siento una explosión, como algo muy amortiguado a lo largo de la mapa, pero una fuerte explosión que conmueve el buque de una manera parecida a como un colectivo puede subir el cordón de la vereda. Abro la puerta, miro hacia proa y la respuesta a uno de los chicos: no había proa, le faltaba toda la proa. Entonces lo primero que tiramos es a volcarnos, a tirarnos al agua. Para que tengas una idea, caerse al agua es como si un millón de agujas se clavaran en el cuerpo en ese momento. Más de 300 marineros argentinos murieron ese día. Y gran parte del mundo reaccionó con ultraje. En especial en Argentina, donde el hundimiento fue descrito como un crimen de guerra contra un barco indefenso. Señora Thatcher, usted es una asesina. El hundimiento provocó incluso una tormenta en Gran Bretaña. Cuando volvimos, hubo cierto político que me llamó asesino, el que me había mandado allí. La historia desde dentro de lo que pasó en realidad ese día y por qué nunca ha sido contada hasta ahora. 20 años después del hundimiento, dos supervivientes del Belgrano se unen a dos tripulantes del submarino que lo hundió en una expedición de búsqueda del barco perdido. Pasaron 2 semanas juntos en el mar que un día los separó, intentando sacar sentido a lo que ocurrió. Esta es la historia de un conflicto inverosímil entre dos culturas muy civilizadas y muy diferentes que produjeron una tragedia marítima. Aunque ocurrió hace más de 2 décadas, el hundimiento del Belgrano ha dejado cicatrices en ambos países, en especial en los hombres que estaban allí cuando ocurrió. Marty Brown y Kevin Nichols estaban en el HMS Conqueror cuando dispararon los torpedos que hundieron al Belgrano. Han venido a tomar parte en una misión patrocinada por National Geographic, una expedición para encontrar el barco perdido. Se les unirán 2 oficiales argentinos que estaban en el Belgrano cuando se hundió, 2 de los afortunados. Su primer encuentro a bordo del barco de búsqueda es un poco tenso. Buenos días, comandante Castromadero. Encantado de conocerles, bienvenidos a Argentina. Muchísimas gracias. Buenos días, encantado. Comandante Castromadero, bienvenido a Argentina. Capitán Galassi, bienvenido a Argentina. Capitán Galassi. Me alegro de tenerles aquí. Espero que tengamos un intercambio interesante de opiniones. Será muy interesante hablar con ustedes. Kevin Nichols era el operador de sonar que detectó el primero el Belgrano. Marty Brown ayudó a cargar los torpedos que lo hundieron. Carlos Castro Madero servía como oficial de artillería. Pedro Galassi era el segundo al mando del crucero. Bueno, esta es la primera parte donde nos presentan un poco los datos de quienes van a participar de este documental y nos va metiendo en este clima de Malvinas, que le repito, acá en La Bruja de las Palabras, yo no somos de poner el himno y quedarnos con ideas demasiado puras, sino buscarle la vuelta, la relectura, que no niegue elementos que están en la mesa. ¿Para qué negarlo, no? ¿Qué va a ser? El inglés que apretó ese botón no era un hijo de puta. Es así, lamentablemente. Algunas personas en aquella época, Jorge Nalbandi, te cuento, querían que perdiera Argentina, porque querían que no se prolongara ni se reafirmara esta dictadura militar, como Eduardo Aliberti, ¿no? Un tipo claramente de izquierda, decía, y se ganó un montón de enemigos, porque era casi el único que se animó a decirlo, por lo menos. Hasta mis amigos izquierdistas, Jorge, estaban, se le caían las lágrimas, iban a la plaza a aplaudir al mismo tipo que tres días antes nos había tirado el lacrimógeno. ¿Qué te sugiere este tema de Malvinas? Que fue una locura, como las tantas que se hacen en Argentina. Un gobierno, para sostenerse en el gobierno, larga una guerra. Esto realmente es una locura. Y de esas estamos llenos. La Argentina tiene la gran desgracia de que los errores los comete una y otra vez durante todo nuestro periodo histórico. Hace 200 años que cometemos los mismos errores. Y si vos escuchás opiniones, por ejemplo, de Charles Darwin en 1833, son las mismas opiniones que hoy puede dar cualquiera. Evidentemente, los errores los volvemos a cometer. Y esto de una guerra, bueno, esto fue algo extremo, pero como eran militares, y vos sabés que los militares en ese momento, no sé cómo que estudiaran ahora, mucho el cerebro no les daba, largaron una guerra como si fuera algo... Un jueguito. Sí, como que no tenía importancia. Estos se creían que jugaban a los azules y colorados como hacen ellos cuando van a ascender, que hacen un simulacro de guerra, ¿no? Y bueno, les salió mal. Yo te comentaba recién, el 30 de marzo de 1982, yo, Carlitos, estaba en la Plaza de Mayo, no había ido especialmente, pasaba por ahí, vi gente y entré, como dice. Nos sacaron con gas y lacrimógeno mal, cosa que yo me desperté el 2 de abril con esta noticia. Y lo primero que yo dije fue, ¿qué hijos de...? ¿Sí? Sí, sí. Pero gente muy cercana a mí, de mi misma ideología, que no había estado, no sé si fue eso, que dijo, bien, bien, al final hacen una buena. Y en horas se llenó la plaza de gente. Bueno, ahí te das cuenta que la euforia de algo que nosotros nos inculcan desde chico, que son las famosas Islas Malvinas, hacen que pase a cuarto lugar todo lo importante. Pero estas cosas, los argentinos tenemos que empezar a aprender a que no son así. Las cosas importantes es más que una guerra que sabíamos que íbamos a perder, es la vida de la gente. Más que una guerra, era más importante la democracia, era la libertad. Había muchas cosas mucho más importantes que un par de locos largaran una guerra. Desgraciadamente, yo también me puse... no contento, pero digo, bueno, qué sé yo, y siempre con la esperanza de que pudiéramos recuperar las islas y quedaran, pero sabía que era una locura esto, y hoy a 30 años sabemos que es una locura, que fue una locura lo que se hizo. Volvemos a hacer, espero que no se repitan estas historias, porque los argentinos vamos a salir a victoriar a quien invada las islas. Bien. No sé si aprendemos. Está bien. Estoy pensando alguna pregunta inteligente, de periodista inteligente, y no me sale. Vamos a escucharlo a Tato Bores, ¿te parece? Dale. Tato Bores relata en el audio 52, Hernán, esta cosa del 30 de marzo y 2 de abril, sí, con aquel humor de este atorrante. Es fantástico, ¿no? Sí. El 30 de marzo del año 1982... los argentinos se lanzaron a las calles a protestar contra el régimen militar que gobernaba la Argentina. Pero solo tres días después, el 2 de abril, los mismos argentinos llenaron las plazas vivando a los mismos tiranos que habían abucheado 72 horas antes. Strange people, those Argentines. Este episodio es difícil de creer que haya pasado realmente, si no fuera que hemos rescatado este documento de la época que lo prueba. Un día del año pasado, el 30 de marzo del 82, y los amigos de Che, José, vení, vamos a Plaza de Mayo, vamos a mostrarle al gobierno qué contento estamos con ellos. Voy a Plaza de Mayo. Cuando llegué, lo encontré Lorenzo Miguel, lloraba. Ubaldini, lloraba. Este que fue el gobernador de La Rioja, de las pastillas, lloraba también. Este que fue el ministro Otero, lloraba. Digo, ¿qué pasa, muchachos? La emoción del reencuentro. Dice, ¿qué emoción? Emoción la papa frita. Están tirando con gases lacrimógenos acá. Pasó un muchacho corriendo, me dejó un cartel en la mano, decía, queremos cobrar. Apareció un vigilante a caballo y me dijo, ¿quieres cobrar? Mira. Me levantó a bastonazo. Yo empecé a gritar, soy el tío de Tata Boris. Me levantó del traste, me metió en un celular, me mandaron a Devoto. Me tuvieron hasta el día 2 de abril. El 2 de abril me soltaron otra vez. Llegué a la calle y dijo, José, vamos otra vez a Plaza de Mayo. Digo, ¿pero qué pasa? Es una miniserie esto. Nos quieren reventar a bastonazos en episodios. Me metieron en una manifestación, aparecí en Plaza de Mayo. Pero a qué trato diferente esta vez, ¿eh? Don José no quiere un cafecito. Don José, póngase la sombra que hay mucho sol. Mire, en un minuto la Plaza de Mayo estaba así de gente. Y no podía creer, la gente gritaba, Galtieri Corazón, Galtieri Corazón, Galtieri Corazón. Mire, yo no podía creer, disimuladamente me puse la mano en el bolsillo y me apreté un menisco para ver si estaba despierto o estaba soñando. Mire, salió Galtieri al balcón, levantaba una mano así, la gente gritaba, que levante la otra, que levante la otra. Él tenía ganas, ¿no? Pero los edecanes no lo dejaban, lo tenían agarrado así. De repente le pusieron un micrófono acá en la boca, él dijo, ¡compa! Mire, cuando él dijo, ¡compa!, a mí se me reventó el elástico del calzoncillo y todo el calzoncillo se me subió acá arriba de la garganta. Menos mal que dijo, compatriotas, si no yo me desmayo ahí. Mire, cantamos la marcha peronista, cantamos la marcha radical, cantamos la marcha del deporte, cantamos la marcha nupcial. Yo no sabía qué estaba pasando, pero Buenos Aires era otra vez la reina del plata. Entonces hubo un silencio y yo grité, ¡viva la reina! Me reventaron a bastonazos, me agarraron el traste, me metieron otra vez en un camión y me llevaron a Europa. Ahí ya no se entiende más nada, pero el ¡viva la reina! Por la reina del plata y lo que agarraron a bastonazos y qué sé yo. Bueno, este era Tato, que en aquel momento ya nos decía, che, fíjense lo que pasó acá, y nosotros no, estábamos con la banderita, mandábamos chocolatines para los pibes, y claro, está bien, o no voy a... Es un sentimiento dulce, genuino, que hay que fomentar. Y había que hacerlo. Pero si usted ve la obra de teatro, se agarra la cabeza, si la ve a la distancia. Uno que la vio, como te contaba hace un rato, uno que la vio fue Eduardo Aliberti. Que tenía un programa en esa época, Eduardo Aliberti, que, bueno, algún día vamos a explicar cómo hizo, pero se habían juntado desentendimientos entre la Marina y el Ejército, ¿no? Y quedó como cuña ahí su programa, los sábados a la mañana, creo que iba en Continental, algo así, y cuenta Eduardo Aliberti entonces cómo sufrió él esta conciencia de que él no quería una guerra armada por estos militares. Malvinas, para mí, Felipe, fue mucho más jodido que todo el resto, para mí, porque... De golpe, yo que venía muy arriba con las críticas para lo que era la dictadura, tenía que bajar. Claro. Y yo la verdad, y esto lo he admitido algunas veces, no muchas, yo quería que esa guerra se perdiese. Pues sabía que era la única forma de recuperar la posibilidad democrática. Ideológicamente tenía muy claro que un ejército fascista no podía liberar una guerra de liberación. En ese momento tomé una medida... que fue dejar de hacer notas editoriales, al revés de luego del tiempo, claro, que pasó, que las notas editoriales las hago al comienzo del programa, yo las hacía al final, más cerca de las 9. Sí, cuando había más gente levantada. Cuando había más gente levantada, claro. Menos marciano. Sí, menos marciano que se ponía el despertador. Dejé de hacer eso. Claro. Y ahí sí tuve problemas, me leía algunos cables de agencias extranjeras, cosa que estaba prohibida. Claro. Y es digno de contar también que cuando... cae Puerto Argentino, un 14 de junio, si no me mal recuerdo es un martes, yo el domingo había leído el titular de La Nación que decía, había estado el Papa, que había venido a dar el certificado de función, sí, sí. La Nación tituló, millones de personas gritamos, queremos la paz, la paz, la paz. Y quiero recordar, ya que estamos hablando de esto, que había disposiciones del Estado Mayor Conjunto, no podías hablar de la paz, tenías que hablar de la paz justa. Claro, claro. Eso estaba escrito. Sí, sí. Y un operador de Continental, parece mentira, ¿no? Otra vez un operador, me dice, te aclaro que, porque tenía un puesto móvil en el edificio Libertador, en el comando en jefe del ejército, van a levantarte el programa. Yo después pensaba, estaban perdiendo la guerra y otro tipo estaba pensando en levantar el programa Liberty. Claro. En aquel momento, imagínate vos, dictadura, viste, tipos minas con las cuales uno salía, con las cuales compartía cenas, almuerzos, viste, con la banderita argentina, y nada, y yo me peleaba mal, y perdí afectos, que después en ese caso recuperé, ¿no? Claro. Pero para mí ese fue un momento, fue un momento muy jodido profesional y personalmente, mi entonces mujer estaba embarazada, de Pablo, de mi hijo, había amenaza telefónica. Claro. Dice, para Malvina para mí fue lo peor. No puedo decir, bueno, pero después emergiste con más autoridad. Sí, bueno, pero moral. Durante. Pero el durante fue pesado. Claro. Fue pesado profesional y personal. Bueno, este era Eduardo Aliberti, ¿eh? Fíjese, en la otra cara de la historia. Y ya que hablamos de Jujuy, de Malvinas, Jorge Cafrune, que vos sabés que murió antes de la invasión de Malvinas, recitó una muy linda letra, yo no sé si es de su autoría, que vamos a escucharla ahora, dura dos minutitos para irnos al corte. Fíjate qué linda poesía, incluso él ahí anticipa casi proféticamente lo que después fue trunco, ¿no? Ella, la Malvina o las Malvinas, están esperando que llegue el soldado, están esperando que llegue el barco, algo así va a decir. Estás escuchando Bruja de Colección, tercera temporada, año 2011. Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como a mujer robada le quitaron el nombre, lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo, el horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad. Enseguida regresa la bruja de las palabras.